Este fin de semana aullarás de emoción. Te invitamos a Punta Coyote Pub Discotheque. La mejor música en vivo, el mejor ambiente y toda la música pachanguera a cargo de DJ Carossi. No te lo puedes perder. Ven este fin de semana al sector Las Vizcachas, camino al volcán 07930. ¿Lo notaste bien? Camino al volcán 07930. Desde hoy, tu punto de encuentro es Punta Coyote Pub Discotheque.